La familia de la soga era muy particular. Estaban atados con sogas de esas de atar. Iban siempre todos juntos, los chicos, mamá y papá. Si se gastaba la soga, compraban 10 metros más. Para ir hasta la escuela tenía que estirar, igual que un chicle la soga, ay, cómo debía apretar. Juancho no andaba en patines, ni iba a la cancha papá. Mamá no veía a su amiga, ni Marita iba a pasear. Muchas veces se enredaban de tanto atados estar. Se hacían uno y mil nudos, no podían caminar. Y así fue los de la soga, se tuvieron que arreglar. Aunque mamá a la soga con bronca empezó a mirar. Un día mamá cosiendo con la tijera cortó su soga y después las otras y a todos los desató. Juancho se puso patines y fue a la cancha papá. Ella visitó a su amiga y Marita fue a pasear. Estar unidos que atados con un cordón. El mundo se hace pequeño, se entristece el corazón. Hay lazos que atan más fuerte que un nudo y mil nudos más. Y son los lazos del alma, de amar sin atar jamás.